lleven dentro del alma. Bailen, bailen, bailen todos este ritmo. ¡Qué sabroso! Vamos todos a bailar. Bailen, bailen, bailen todos este ritmo. ¡Qué sabroso! Vamos todos a bailar. Bien, bye.